Adultos. Contenido de Deportivo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Inventemos un juego en el que nadie gane. Sería la mejor terapia para todos y todas, y para aquellos atletas que corren con el dinero en sus bolsillos. El deporte transforma el mundo, inspira y une a la gente como pocas cosas en la sociedad. Aquí, en el Ritual Deportivo, escucharemos todo sobre el deporte y sus barreras sociales. ¡Empezamos! Deportista es aquel que no solamente ha vigorizado sus músculos y desarrollado su resistencia por el ejercicio de algún gran deporte, sino que en la práctica de ese ejercicio ha aprendido a reprimir su cólera, a ser tolerante con sus compañeros, a no aprovechar una vil ventaja, a sentir profundamente como una deshonra la mera sospecha de una trampa y a llevar con altura un semblante alegre bajo el desencanto del revés. Leíamos la definición hecha por la revista Punch en 1850 sobre lo que implica ser un deportista, y de esta forma les damos la bienvenida a ustedes, amigos, amigas oyentes, al Ritual Deportivo. Voces que inundan lugares, sus triunfos resuenan en todo el mundo, su imagen se publica en todos los diarios y sus palabras son cada vez más importantes. El protagonista cuenta su historia, dice su verdad y la ritualiza. En Ritual Deportivo hablamos con el protagonista. Muy bien, y iniciamos esta nueva temporada del Ritual Deportivo, tercera temporada en este mes de octubre. Hemos cambiado el formato y, como ya escuchábamos la presentación de nuestros nuevos segmentos, hoy tenemos protagonistas con quienes queremos conversar precisamente del deporte. Y hoy, en esta tarde especial, nos acompaña David Hurtado, que el pasado 14 de julio en Finlandia alcanzó la medalla de plata en la prueba de 10.000 kilómetros marcha en el Campeonato Mundial Sub-20. Además, David Hurtado ha sido campeón panamericano en Trujillo, Perú, en el año 2017, y le queremos dar la bienvenida para este espacio deportivo. Buenas tardes, David, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy contento de estar aquí el día de hoy, aquí en Ritual Deportivo. Muy contento también que mi entrenador el día de hoy nos haya podido acompañar para comentarles lo que pasó el día 14 de julio, donde pudimos sumar un pequeño logro más para el país. Y por supuesto, como ya decía David, detrás de él hay una persona muy importante también, y ha aceptado la invitación de la radio de la Casa de la Cultura, el profesor, ¿no?, el entrenador, el que está ahí constantemente formando a los muchachos. Está con nosotros el profesor Javier Cayambe, que les adelantamos más, ¿no?, por su buen trabajo. Incluso ha sido cotizado a nivel internacional, ha sido, como decirle, de varios países lo miran también para formar a futuras estrellas del deporte. Profesor Cayambe, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, qué gustoso estar aquí en su prestigiosa radio. Y pues bueno, un saludo muy cordial a todos los radioescuchas, y contento de poder compartir nuestra pequeña historia y siempre dispuesto pues a aportar con un granito de arena a esta noble causa como es el deporte. Muy bien, ¿por dónde iniciar? Es una historia muy amplia, ¿no? David Hurtado, un joven todavía, está dando los primeros pasos en el deporte, pero no por ello ha dejado de ser exitoso. David, ¿cómo inició esta marcha, este trajín en el mundo de la marcha olímpica, en esto del deporte? Bueno, desde pequeño yo siempre tenía la ilusión de hacer deporte. intenté practicar varias disciplinas, pero no tenía las habilidades para jugar fútbol, para destacarme en el básquet. Me atraía mucho el boxeo, hasta que una vez yo tuve la oportunidad de ver a Jefferson Pérez competir en televisión en unos Juegos Olímpicos. Yo no tenía idea, nada de idea, de lo que era la marcha atlética, pero a partir de ese logro que obtuvo Jefferson Pérez para el país, se me quedó una idea, se me quedó los movimientos guardados en mi memoria, que después, años más tarde, yo intenté simular la marcha atlética sin ninguna preparación, sin ninguna instrucción. Y es después cuando en el colegio yo conozco a mi primer profesor de educación física. ¿En qué física. Colegio estudiabas? Yo estudiaba en el Colegio Técnico Sucre y conozco a Fabián Araujo. Él era también un ex deportista y él se encargaba de... Al sur de Quito el colegio, ¿no? Exactamente, yo vivía en ese entonces al sur de Quito. Mi papá, mi familia viven en el sur de Quito, en Huamaní. Entonces, por eso yo me encontraba estudiando en este Colegio Técnico Sucre. Es ahí donde yo conozco a Fabián Araujo, que era entrenador de la disciplina de atletismo. Practicaba sus entrenamientos en la pista atlética en Solanda, también en el estadio de Chimbacalle. Entonces él me invita, me dice: oye David, ¿sabes qué? Nosotros entrenamos tales días, los lunes, miércoles, viernes y sábado, y me gustaría que tú seas parte, te voy a exonerar en la materia. En tal caso, si es que tú necesitas ayuda también para otras materias, te voy a ayudar, pero me gustaría que tú seas parte del grupo de atletismo. Entonces a mí me dio la madera, entonces, ¿no? Exactamente, entonces me convenció también por los intereses personales que yo tenía. Me pareció muy bien las notas, me pareció muy bien que me ofreciera ayuda también en otras materias, y sobre todo yo siempre tenía ese afán de ser deportista, de practicar alguna disciplina, pero no sabía qué. Entonces dije: es mi mejor oportunidad para empezar algo que siempre quise. Y desde ahí empecé corriendo. Primero los dos meses al principio empecé corriendo un poco, pero la verdad... ¿Velocidad o hacías fondo? No, fondo, exacto, fondo, solamente fondo, no me destacaba en la velocidad. Mis otros compañeros, ya me había hecho algunas pruebas mi profesor para ver a qué debías dedicarte, ¿no? Exactamente, entonces me dijo: no, mira, para velocidad no creo que eres apto, entonces te voy a mandar a fondo. Intenté practicar corriendo unos dos meses, intentando... tratando de destacarme entre mis compañeros, pero la verdad tampoco me iba muy bien en el fondo, corriendo. Entonces, cuando un día me dice mi profesor: mira, ¿sabes qué, David? Yo voy a hacerles un selectivo entre los deportistas del grupo y voy a seleccionar a las personas que van a representar al colegio en el campeonato intercolegial en marcha atlética. Yo le digo: marcha, yo sí tengo conocimiento de lo que es la marcha atlética. No había practicado anteriormente, pero yo lo vi a Jefferson Pérez. Me dice: bueno, entonces trata de emularlo, los pasos de Jefferson Pérez, lo que él hacía. Entonces, bueno, entonces empiezo con el movimiento de cadera, tratando de no perder el contacto con el piso, coordinando los movimientos de los brazos. Y ahí es cuando me observó y me dijo: otra vez. Y me dijo, regresé, y me dijo: otra vez. Me dijo: no, yo creo que tú tienes que ir a marcha. No perdamos el tiempo intentando de que tú trates de ponerte en el mismo estado físico que los que corren. Entonces, no, tú vas directo a marcha atlética. Voy al primer campeonato intercolegial y automáticamente nos ubicamos en el primer lugar en el campeonato intercolegial. Entonces, para mí fue una sorpresa. A mí me gustó mucho la marcha atlética, me gustó mucho esta disciplina de atletismo. Entonces, yo quería seguir. Pero le pregunté, ¿no? Le digo: profe, disculpe, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Ahora qué se viene? Me gustaría hacer un selectivo provincial, tal vez después un selectivo a nivel nacional, representar al país. Y ella me veía con grandes expectativas. Ya te dejó el bichito y ya querías irte de largo, entonces. Exactamente. ¿No? Las ansias de la victoria. Eso es lo que quería seguir obteniendo triunfos, seguir en la marcha atlética, cada vez ir sintonizándome más con la marcha atlética. Pero él me dijo: mira David, ¿sabes qué? Tenemos 3 meses de vacaciones, y retomamos los entrenamientos en el próximo año lectivo. Entonces, viene el próximo año lectivo y por casualidad, un ex alumno del colegio que también era marchista fue a hacer sus pasantías en la universidad en el colegio. ¿Cómo se llamaba? Se llama José Rubio. Entonces él me dice, hola David, ¿cómo estás? Sabes que me contaron que tú eres marchista. Te quiero hacer una invitación. Te quiero invitarte a que tú entrenes con nosotros en el Parque de la Carolina. Nosotros entrenamos todos los días. Tenemos entrenadores especializados. Y nosotros entrenamos para competencias a nivel nacional e internacional. Nosotros estamos entrenando para lo que es los Juegos Olímpicos. Entonces a mí me agradó mucho la idea. Les comenté a mis papás sobre lo que me habían dicho, lo que me habían propuesto. Entonces, mis papás al principio un poco dudosos porque yo vivía en Guamaní y mis entrenamientos eran en la Carolina. Entonces, mis papás... ¿Y a qué hora hacías esos entrenamientos primeros? Y mis entrenamientos eran a las 7 de la mañana, era a qué hora empezaban a entrenar. Entonces, o sea, que salías de tu casa, no sé, 6 o yo, antes, ¿no? Yo salía de mi casa 5:15 para poder estar allá a las 7 en punto de la mañana. Bueno, ahí se nota también, ¿no? ¿Cómo decirlo? Esa pasión que ya te quedó, ¿no? Porque, ¿cuántos años tenías en ese momento? Ya en ese momento yo tenía 14 años. Imagínate un muchacho de 14 años para que diga, prefiero ir a entrenar que quedarme, no sé, durmiendo unas horas más. Entonces ya se va demostrando ese cariño y ese apego que tenías por la disciplina, ¿no? Exacto. Ya después del campeonato intercolegial, creo que eso marcó mucho en mí para que yo pueda seguir en esta disciplina de la marcha atlética. Voy al Parque de la Carolina y conozco a Javier Cayambe, que actualmente sigue siendo mi entrenador. Voy ya 5 años trabajando con Javier y llego a la Carolina y me dice Javier, bueno, entonces mira, así son nuestras reglas, nosotros empezamos de esta manera, nosotros entrenamos realmente para competencias internacionales. En un par de meses hay un campeonato sudamericano, tú estás empezando desde cero, no sé si es que tú puedas alcanzar a entrar a la selección de Ecuador para que vayas a representar al país en 3 kilómetros de marcha. Es tu categoría, este campeonato va a ser en Argentina, entonces, bueno, este campeonato va a ser en Brasil, es hasta ese entonces la sede en Brasil, y me dice, aquí yo no tengo la varita mágica, si es que tú quieres clasificar, bueno, pues tú pondrás de tu parte y empezarás a hacer el proceso para que tú puedas clasificar y estar presente en este evento. Yo te voy a colaborar de la mejor manera, yo voy a aplicar todos mis conocimientos para que tú puedas llegar, voy a ser muy profesional y te invito a que tú seas parte del equipo. Me gustaron mucho las palabras, me empecé a dedicar a bajar a entrenar, y pues, sorpresa, con 3 meses de entrenamiento tuvimos la oportunidad de colgarnos la medalla de oro en un campeonato sudamericano de atletismo. Y de ahí ya nos planteamos nuevos retos, empezaron nuevas personas a integrarse al equipo, que prácticamente ahora es un proyecto muy grande y muy ambicioso el que nosotros tenemos, con varias personas que empezaron de igual manera en el año del 2013, junto conmigo. Entonces, desde ahí hemos venido desarrollándonos, poniéndonos metas, poniéndonos objetivos para tratar de emular los pasos de Jefferson Pérez. Ajá. Ahí la historia de nuestro compañero, ¿no? De la persona que nos acompaña hoy, David Hurtado, a través de la radio de la Casa de la Cultura. Recuerden, pueden escucharnos en 940M, también en www.radiocce.com, en las diferentes plataformas digitales también nos encuentran como Radio CCE. Y pueden estar en sintonía también de este programa. Profesor Cayambe, bueno, ya hemos escuchado la historia de David, ¿no? La historia suya ahora. ¿Cómo inició en esto de sembrarles ese bichito a los muchachos, de iniciarles en la parte deportiva? Me imagino que usted también fue deportista en su momento. Sí, bueno, hablar un poquito de la historia. Como deportista no alcancé muchos resultados importantes. ¿Hacía marcha olímpica también? Sí, tuvimos la oportunidad de empezar justo en este parque al ladito, aquí en el Parque Elegido, donde pues empezó el tema de la caminata, la marcha atlética, y luego buscamos pues el apoyo de profesionales que nos permitan, yo con 16 años, pues empezar en la caminata. La verdad que me agradó mucho el tema de la caminata. Haciendo un poquito de historia, pues son las únicas medallas que actualmente tenemos a nivel olímpico. a nivel mundial. Hemos alcanzado dos medallas olímpicas con Jefferson Pérez allá en Atlanta 96 y luego en Beijing 2008, uh-huh, y las innumerables medallas mundiales que Jefferson pues nos dio y nos llena de mucho orgullo. Bueno, cuando empezó la marcha atlética, técnicamente, si analizamos pues la cuna de la caminata es el Azuay. Acá en Pichincha teníamos un referente como Javier Moreno, teníamos atletas como Mesías Zapata, que empezaban a hacer la caminata. Bueno, Javier ya tenía un poquito más de historia. Javier Moreno clasificó a 3 Juegos Olímpicos, fue campeón panamericano en Río en el 2007, y es cuando pues empiezo a estudiar, a prepararme, y también me dio la oportunidad el entrenador, el profesor Fede Vivanco, una persona que le vivo muy agradecido. Él es para mí, él es mi maestro, es mi formador. Es una persona que ya tiene algunas citas olímpicas, casi ya 5 citas olímpicas, si más no recuerdo. Eso quiere decir que ha pasado ya más de 20 años en el deporte, 24 años aproximadamente. Y él me motiva a que si yo no tenía nivel competitivo, él veía un potencial en mí como entrenador. Entonces, en el 2007, pues él me propone trabajar como asistente técnico de él, formando al semillero, a niños. Y en ese momento, pues, me abre las puertas para hacer lo que en este momento estoy haciendo, de formar también ahora talentos y alcanzar algunos logros importantes para el país. ¿Cómo se siente tener precisamente talentos como David en sus manos y como María Belén Villalba ahora, ¿no?, que también está preparándose para los Juegos Olímpicos de la Juventud que empiezan el sábado, ¿no? Sí, la verdad que yo empecé con un proyecto denominado Proyecto Fénix. Ustedes saben que el ave Fénix, pues, según la mitología griega, pues aparece o resurge desde las cenizas. Y en el 2013 pues decidí abrirme camino solo y empezar este proyecto, pues ya no como asistente, sino pues me veía ya como entrenador. Ya pasé algunos años, del 2007 hasta el 2013, aproximadamente 6 años, creo que se adquirió algo de conocimiento. Y en ese momento pues yo quería tratar de impulsar este proyecto. Hice un proyecto de tesis y en ese momento pues el proyecto era basado técnicamente en las cosas que yo no tenía. Yo soy de provincia, yo vengo de la provincia de Los Ríos. Yo nací en Babahoyo, y vengo de una provincia donde técnicamente el deporte pues es nulo, no se practica mucho, y más esta disciplina como es la marcha atlética. Y en ese momento pues decidí presentar este proyecto a Federación, a Concentración Deportiva de Pichincha, a algunos entes deportivos que en la actualidad pues son los encargados de manejar el deporte. Y lastimosamente pues nadie me escuchó el proyecto, y en ese momento pues aprendimos a hacer, se podría decir, autogestión. En ese momento pues no podía decir a los chicos que no le interesa el proyecto a nadie, sino que al contrario, pues esa creo que ese fue el secreto de empezar este proyecto Fénix. Y como les decía, por experiencia propia, yo no tenía la oportunidad de tener un entrenador que esté al 100% conmigo. Estudiar era muy difícil, porque estudiar una carrera ya de tercer nivel, o entrenar, o trabajar, mi familia vive aún en la actualidad en la provincia de Los Ríos, entonces era muy difícil. El proyecto, pues básicamente lo que tenía como primer paso era no solamente preparar atletas, sino pues ir mucho más allá, que era pues preparar atletas ser humanos, atletas profesionales que sean capaces de enfrentar o de afrontar las diferentes pues vicisitudes que se le pueden dar en su trayectoria deportiva. Es cuando a estos chicos los comenzamos a inculcar que tienen que prepararse, tienen que terminar su carrera de colegio y luego pues empezar también en la universidad, ¿no?, un título de tercer nivel. Es cuando pues se va dando resultados, como David en el 2015 ya fue su primer campeonato mundial. Luego pues nos habíamos planteado metas a corto, pues a mediano y largo plazo, y de las cuales pues ya hemos podido sumar, perdón, algunos atletas. El mismo atleta pues David Hurtado, que en este año el 14 de julio pues nos regaló una medalla de plata, que técnicamente fue, podríamos decir, oro. De oro, ¿no? La IAF pues resaltaba mucho el resultado de David, ya que no se ha dado en la historia de la marcha, no se había dado un final así de photo finish, donde tuvieron que acudir pues a este sistema para determinar quién había ganado. Sin embargo, creo que David tenía la capacidad. Dos meses atrás en Taikán, China, fue descalificado, pues eso de una u otra forma nos dejó un poco dolido y un poco con temor de no querer ir por la medalla de oro al principio, ¿no? Entonces creo que todas las cosas se fueron dando de buena manera. Luego pues viene María Belén Villalba, mañana estamos viajando para Argentina rumbo a los Juegos Olímpicos, el cual tengo el honor de ser parte de la selección y de estar en unos Juegos Olímpicos de pequeño. Yo siempre les decía a David, que uno es mi sueño, y creo que es el sueño de todo atleta y entrenador, estar en unos Juegos Olímpicos adultos. Sin embargo, la vida me está dando la oportunidad de poder representar a mi país en estos Juegos Olímpicos de la Juventud, que se celebran cada 4 años, y son todas las disciplinas como se celebran pues en campeonatos adultos. Y luego pues el día sábado pues estuvo también compitiendo Jonathan Amores, un atleta que fue subcampeón mundial en vicecampeón mundial en el 2016 en Polonia, en Bydgoszcz, y hoy por hoy, hace unos 3 meses atrás, ya está entrando con nosotros. Hizo mejor marca personal en altura y se convierte en el tercer atleta más rápido de competir en altura, luego de Jefferson y Rolando Sacripay. Él se convierte en el atleta más rápido con 20 años en altura. Quedó vicecampeón sudamericano en el U23 que hubo en Cuenca, celebraron en Cuenca. Obtiene una marca de 1.25.12. El estándar para Juegos Olímpicos es 1.24. Años anteriores, en otras citas olímpicas, pues esa es la marca establecida por la IAAF. Y él alcanza 1.25.12, está a 1:12 en altura. Ustedes saben que si se compite en altura, a nivel del mar o con mejores condiciones, se puede mejorar mucho las marcas y se podría mejorar entre 2 o 3 minutos. Creo que tenemos un atleta olímpico, o a su vez creo que tenemos la posibilidad de clasificar a Juegos Olímpicos con 20 años de este atleta. David también tiene hora 25, el año pasado hizo hora 25 en La Coruña, España. Tenemos otro atleta como Javier Mena, que estamos promocionándolo para los 50 kilómetros. Justo haciendo estadísticas ayer, él acaba de competir todas las pruebas con 20 años, desde la prueba de los 5 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros y los 50 kilómetros con 20 años. Y haciendo referencia de uno a otro, ha mejorado aproximadamente 9 minutos. Jonathan Amores ha mejorado aproximadamente en su mejor marca en pista, aproximadamente 8 minutos. Entonces vemos que no solamente es David Hurtado. Hoy pues tenemos a Mirabel Villalba, que competirá el día 12 de octubre en la prueba de 5.000 metros marcha. Y nos sentimos muy orgullosos de no solamente emprender ese proyecto, sino que hoy por hoy formar a estos chicos que hoy son inspiraciones para otros jóvenes. Actualmente pues la Universidad de la UDLA, que tengo que agradecer a la Universidad de la UDLA, al igual que la Universidad de San Francisco, pues han visto con buenos ojos el proyecto y hoy les dan becas del 100% para que ellos se preparen en cualquier carrera que ellos se vayan perfilando. Eso es muy importante. Se va cumpliendo, ¿no?, el objetivo que decía, no solo formarlos como deportistas, que vemos ahí están los resultados, ¿no? Están dando muy buenos torneos, están alcanzando marcas importantes, y también la parte educativa, ¿no? La parte de la educación, que es sumamente importante hoy en día, ¿no? Sí, en realidad eso es lo que al final del camino yo les digo a los chicos, que el deporte tiene una fecha de caducidad. Si un atleta no se prepara, o si un profesional no se prepara, pues que quizás no pueda ser mucho más competitivo, ¿no?, para esta sociedad que nos pide siempre más. Luego pues el proyecto Fénix pues es no solamente entrenarlos, sino brindarles una casa. Le denominamos la casa de los marchistas, la casa Race Walking, donde ellos duermen, descansan, donde también conviven conmigo, y yo puedo supervisar algunas cosas como es el entrenamiento invisible. Yo estoy muy pendiente de su peso, tenemos un pequeño gimnasio, tenemos camillas de hidromasaje para hacer las terapias. ¿Dónde es esta casa? Esta casa queda pues detrás de la de aquí, cerquita de aquí, del hospital militar. En realidad queda en el Equinoccio y Queseras del Medio. Es muy, muy, muy, muy cerquita, donde tenemos aquí la casa, pues, donde no solamente descansamos, sino es un lugar donde nos visualizamos, donde tenemos cosas muy bonitas que para nosotros significan mucho, como, por decir, levantarnos y ver, lo primero es visualizarnos con unos Juegos Olímpicos, ver a los deportistas, atletas que ya representaron en Juegos Olímpicos a nuestro país, verlos allá y tener una foto de nosotros pegada al lado y decir, ahí voy a estar. Entonces es una forma, de una otra forma, atraer lo que queremos en nuestro futuro. Generar esos vínculos también entre los mismos muchachos, ¿no? Sí, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de tener ya atletas de Venezuela, atletas de Costa Rica, han venido propuestas de otros países, amigos que ven en el entrenador ecuatoriano también pues un potencial, y entonces eso también ha sido muy importante para podernos abrir camino como profesionales y saber que tenemos mucha madera en este país. Regresando un poco en el tiempo, profesor, y después de está para ir con David, ¿por qué no le aceptó la concentración deportiva de Pichinches? Me pregunto yo hoy, ¿no? ¿Por qué no le aceptó el proyecto? ¿Qué en ese momento, qué dijeron, qué adujeron? ¿Por qué no era viable, capaz, decían ellos, ¿no? Yo creo que, bueno, tendrían sus momentos de duda, como todos, ¿no? Que dudamos muchas veces. Y creo que ese fue algo importante de pronto que no tener la oportunidad en ese momento de trabajar en una empresa, de tener una estabilidad económica y luego pues de tener un respaldo, ¿no? Creo que eso fue importante para fortalecernos mucho más y hoy por hoy tener un grupo muy fuerte a nivel de Sudamérica y hoy por hoy a nivel del mundo, ¿no? No cualquier grupo tiene el orgullo de tener, yo soy un entrenador técnicamente podremos decir y que joven, tenemos atletas muy jovencitos, David 19 años, los chicos, el mayor, la media es de 20 años del grupo. Entonces creo que eso, yo creo que más que calificarlo como algo negativo, creo que fue una bendición en su momento. Hasta la actualidad yo no cuento, y es lastimosamente penoso, yo no cuento con algo estable de ninguna institución, ni pública ni privada. Bueno, perdón, tenemos una empresa auspiciante que nos permite pues de una u otra forma seguir planificando, trabajando algunas cosas, pero es mucha autogestión. Entonces creo que esa ha sido la clave del éxito, aprender si dicen no, pues aprender a buscar a hacer autogestión y buscar eso, creo que es lo más importante. Uh-huh. Vamos con David, retomando ese gran triunfo del pasado mes de julio, ¿no? El 14 de julio. Primero, ¿cómo fue Finlandia? ¿Qué nos puedes contar de Finlandia? No sé, que los deportistas no tienen mucho tiempo, ¿no? Como para estar haciendo de turistas, ¿no? Pero, ¿qué pudiste ver en Finlandia? ¿Cómo era la gente? ¿Qué te impactó de esa sociedad? No, realmente nosotros los deportistas no tenemos la suerte de contar con todo el tiempo para pasearnos tal vez por la ciudad a la que llegamos, a la ciudad destino. Pero sí tenemos la suerte de relacionarnos un poco con la sociedad. Entonces, realmente, Finlandia, un país súper organizado, me sorprendió mucho la educación desde los niños hasta los adultos. Una ciudad con pocos habitantes, pero muy, muy organizada. Nosotros hace unos días comentábamos con Javier, nos asombrábamos la educación que recibían desde los niños. Los padres le inculcaban a los niños, porque nosotros estábamos en el comedor, nosotros estábamos con nuestras bandejas, nosotros muy ecuatorianos, conversando fuera de la fila, esperando hasta poner nuestras bandejas en su lugar, y de pronto estaba una señora delante de nosotros, una señora finlandesa, colocando los platos en su lugar, y nosotros estábamos tras de ella, y viene su hijo viene y le dice: mamá, aquí está mi plato. Y la mamá le queda viendo y le dice: no, tú tienes que ir a hacer la fila. Yo no te puedo permitir que tú te pongas adelante de las personas que ya están en la fila. Tienes que ir a hacer la fila. Y nosotros conmovidos del niño, ¿no? Decimos: no, sigue, no, pasa, no hay problema. Y el niño dice: no. Y no permitió que nosotros le demos el espacio para que él pase tras de la mamá. Entonces, un país súper organizado, la educación increíble. Y realmente nosotros también, cuando vamos a otros países, tenemos la oportunidad de aprender de ello. Entonces, eso nos llena bastante como deportistas. ¿Qué países, cuántos países has podido visitar que ya conoces? Yo he tenido la oportunidad de estar en 10 países, varios países de Sudamérica. He estado también en Estados Unidos, en España, en Polonia, Finlandia, China. Entonces, ¿cuál te agrada, Tomás? La verdad, ¿cuál me ha agradado más? Me parece que está entre Finlandia y Polonia, los dos países europeos que realmente lo que impacta es la cultura. De igual manera, en el ámbito de educación, nosotros podemos, bueno, nosotros no es que tengamos tampoco un gran nivel de inglés, o todos los deportistas que viajemos tengamos la capacidad de entablar una conversación en otro idioma, pero al menos allá nosotros podemos acercarnos a cualquier persona y preguntarles algo en otro idioma y ellos nos responden. Entonces, uno como, ya llámese turista o llámese personas que viajamos allá con un objetivo, nos da gusto el que otras personas nos puedan dar indicaciones en otro idioma. Entonces, eso también cabe recalcar, la educación. Uh-huh. Vamos a esa competencia, ¿no? Que nos enterábamos luego, siguiendo los reportes, siempre atentos a la información, y una competencia que fue muy difícil ya en los 10.000 kilómetros marcha a la que fuiste a competir, y que en la recta final estabas codo a codo, ¿no? Y hasta el final en realidad estuviste ahí de cerca con Yao Shang, no sé si la pronunciación está correcta, de el deportista chino, y por esas cosas, ¿no? Por 6 milésimas te quedaste sin la medalla de oro, hiciste un tiempo de 40 minutos 32 segundos y 6 centésimas, los dos tuvieron lo mismo, pero esas 6 milésimas finalmente definieron al ganador de esta prueba. ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste luego de dar tremenda lucha también, ¿no? De dar tremenda competencia y dejar bien en alto al país, ¿no? No, bueno, antes que nada, nosotros en la... Antes, previo a la competencia, nosotros ya habíamos establecido un plan de competencias con Javier. Habíamos determinado cuáles eran los deportistas que tenían posibilidades de estar en el podio, entre los 10 mejores del mundo, quienes venían con mejores marcas en años pasados, quienes realmente estaban con la capacidad para pelear entre los mejores del mundo. Ya habíamos hecho un previo análisis, nosotros también ya teníamos nuestro plan de competencia. ¿Tú cómo te sentías? Y perdón que te corte, porque como nos decía tu entrenador, ¿no? Antes en la competencia en China fuiste descalificado y quizá fue un golpe anímico fuerte también. ¿Cómo te sentías tú para esta competencia acá en Finlandia? No, realmente el ser descalificado en un evento a nivel mundial es un golpe muy fuerte para un deportista. De tal manera que una descalificación para un deportista puede llevar a que este deportista se retire. Yo creo que sí fue un golpe psicológico muy duro, porque saber que hace 2 meses estuvimos un campeonato mundial en ruta, este fue en ruta en China, y después ir a otro campeonato mundial y tratar de ubicarnos entre los 5 mejores del mundo, eso sí nos pone un poco pensativos. No tal vez en las capacidades físicas, pero en las técnicas, porque simplemente un deportista puede estar peleando entre los mejores del mundo y si no tiene la técnica adecuada para la marcha atlética, no está entre los mejores del mundo. Eso conlleva que el deportista sea más precavido. ¿En qué forma? O tiene que bajar el ritmo o simplemente le descalifica. Entonces, yo creo que fue un golpe psicológico muy fuerte. Nosotros tuvimos que realizar un plan de competencias demasiado estricto, que tuvimos que cumplirlo al pie de la letra para que podamos superar este golpe psicológico que tuvimos después de Taycan. Realmente nosotros ya nerviosos días antes de la competencia, ya se sentía el ambiente competitivo. Ya lo habíamos visto a Yao Shang en sus entrenamientos anteriormente, ya sabíamos que él venía siendo campeón mundial 2 veces. Uh-huh. La primera vez en el año del 2017 en Nairobi, Kenia, y esta segunda vez en Taycan, China. Entonces sabíamos que era el rival más fuerte a vencer, pero creíamos que no era imposible. Nosotros teníamos las capacidades para estar peleando entre los 3 mejores del mundo con los deportistas que se encuentren en el pelotón. Viene el día de la competencia y bueno, ahora sí, de nuevo nos reunimos con Javier, establecemos los puntos claves a seguir dentro de la competencia y nos paramos en la línea de partida. Muy nerviosos, nos paramos en la línea de partida un poco también teníamos mucha esperanza también de lo que podía pasar en la competencia. Siempre hay nervios, me imagino, ¿no? Exactamente, nosotros un día antes de la competencia se nos viene un espectáculo dentro de nuestra cabeza, ya nos imaginamos que estamos compitiendo, ya nos imaginamos absolutamente todo. Entonces, eso sí causa nervios causa nervios a nosotros los deportistas. Entonces, ya estábamos dentro de la línea de partida y de todos los deportistas, yo soy el primero. Yo tenía que ingresar primero a la pista y me ubico en el primer lugar de la fila de los 34 deportistas participantes. Entonces, hablábamos con Javier y decíamos, bueno, ojalá las cosas se den como lo esperábamos y que esto sea una señal para bien, que si tú ingresas primero, pues que termines primero. Y bueno, se da el disparo de la competencia. Nosotros empezamos la competencia de una manera muy estratégica. El primer kilómetro nos ubicamos en el puesto 20, al tercer kilómetro ya estábamos en el puesto 15, al quinto kilómetro estaba en el puesto número 8, al sexto kilómetro ya estaba en el puesto número 2 y al séptimo kilómetro estaba en el puesto número 1. Ya estaba yo liderando la competencia, estaba realizando el cambio de ritmo para determinar quiénes eran los deportistas que realmente se iban a quedar en el pelotón. Hasta ese entonces habían 10 deportistas, y precisamente estaban los 10 deportistas que nosotros habíamos prevenido antes que iban a estar. Estaban dos australianos, dos chinos, estaba un keniata, estaba yo de Ecuador, estaba también el deportista de Guatemala, y otros tres deportistas. Japonés también creo que estaba ahí, ¿no? Shō Sakazaki, de Japón. Entonces estaban los deportistas que nosotros sabíamos que iban a estar. Posteriormente nosotros seguimos con nuestro plan, seguimos con pie firme, y de pronto los deportistas empezaron a quedar. La estrategia que nosotros habíamos planeado empezó a funcionar, empezó a dar frutos. Y cuando de pronto escucho la voz de mi entrenador, me dice: ¡vamos, David, que tú puedes! ¡Ya estás entre los tres! Y yo, sorprendido, regreso a ver de reojo a los competidores, y solamente quedaba José Ortiz de Guatemala y Yao Shang de China, y yo que estaba liderando la competencia. Y rápidamente empezamos de nuevo a hacer una nueva estrategia de competencia, porque hasta el momento pensábamos nosotros que teníamos dos amonestaciones, lo cual no era así. Solamente teníamos una amonestación. El pensar que teníamos dos amonestaciones nos limitaba a que nosotros realicemos con normalidad los cambios de ritmo. Claro. Entonces, bueno, la competencia seguía dándose, la competencia viene el kilómetro 8. Al kilómetro 8 ya me encontraba solamente con el deportista chino, y faltaban cinco vueltas, que fue un final que realmente eso siempre quedará en la memoria de nosotros, porque nosotros tratamos de llevarnos la medalla de oro hasta el último metro. Faltando dos vueltas, mi entrenador me grita: David, nos dicen que tenemos dos tarjetas, hay que tomar decisiones. Yo prefiero que nos quedemos con la medalla de plata a que nos quedemos sin nada. Entonces yo oigo las palabras de mi entrenador. Tenía muchas ganas de ir tras del deportista chino para seguir peleando por la medalla de oro, y reflexiono. Digo, tal vez si es que me arriesgo y voy con el deportista, me quede sin nada. Pero si soy paciente y espero mi momento en otra ocasión, hasta el momento estaré con la medalla de plata. Entonces, bien, suena la campana, viene la última vuelta, el deportista chino me saca una ventaja considerable, y mi entrenador me dice: no importa, lo dimos todo, eso es lo mejor que podemos rescatar, y vamos a llevar algo para el país. Entonces miro observo con su mirada, me dice todo eso. Entonces yo también con mi mirada trato de expresarle: tiene razón. Y darse confianza mutuamente, ¿no? Exactamente. Javier, realmente es siempre el entrenador forma un papel muy importante dentro de la competencia para un deportista, porque dentro de la competencia pueden pasar varios factores que el entrenador puede estar analizándolos fuera de la cancha, que el deportista no se da cuenta. Entonces siempre es un papel muy importante que el entrenador esté presente en la competencia. Y viene la última vuelta, vienen los 200 metros finales, y veo que estoy en los... me analizo personalmente y digo: no, yo estoy en las capacidades de poder alcanzar al deportista, al chino. Entonces, vamos ahí, intento. Él regresa a ver de reojo también sus compañeros desde el graderío, ya le dijeron que yo ya venía con fuerza desde atrás, y él se pega un acelerón. Vienen los últimos 100 metros, él ya venía celebrando, cantando victoria, y se me viene una frase a la mente muy, muy emotiva, que decía: no he conocido ningún hombre que no se haya podido vencer. Este atleta ya había sido campeón mundial dos veces atrás. Entonces yo dije: creo que es la oportunidad perfecta para quitarle el trono. Y intento con todas mis fuerzas alcanzarle. Realmente fueron 6 milésimas de segundo que definieron el primer lugar del segundo. Realmente nos quedamos muy felices con Javier de haber entregado todo hasta el último metro, a pesar de las dificultades, a pesar de haber sido dos meses atrás descalificados. Nosotros fuimos y nos lanzamos a pelear de nuevo a la competencia con garras, con puños, entregando todo lo mejor de nosotros. Entonces, realmente esta medalla de oro para el país significa mucho, significa esfuerzo, significa dedicación y significa sobre todo pasión por un país, por no dejarnos vencer. Uh-huh. Ahí estuvo entonces esa experiencia, ¿no? Nos transmite mucha energía y mucha emoción también. Nos vamos, antes de seguir con nuestra entrevista, llegó también María Belén, vamos a estar conversando con ella. Nos vamos a los cortes de la casa y regresamos con más del Ritual Deportivo a través de la radio de la Casa de la Cultura. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola amigos, somos Coridon, un colectivo de payasos sociales. Te queremos invitar al taller de clown en manejo de emociones, que se va a dictar todos los domingos de 10 a 12 del día en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Iniciamos el 14 de octubre. Si deseas unírtenos, contáctate con nosotros al 09-87-02-86-64. O escríbenos a nuestras redes sociales como Proyecto Coridon. ¡Te esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! Vive una noche inolvidable junto a grandes exponentes de la música ecuatoriana en nuestra Gala del Pasillo. Paco Godoy, María Tejada, Carlos Grijalva, Andrea Cóndor y varios artistas más presentarán el mejor repertorio instrumental y vocal de este género. Un homenaje a nuestra esencia nacional. Viernes 5 de octubre a las 20 horas. Entradas ya a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. Años de historia, 15 años danzando con fuerza. El ballet latinoamericano Calpañán celebra sus 15 años. Este viernes 12 de octubre a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un recorrido con la puesta en escena de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano con todo su elenco. Se unen a la celebración con su música y canto. ¡Jayas! Por un amor. ¡Jayas! Yatsuru. Yatsuru. Churay. Churay. Banda de Cándita. Celebremos juntos y vivamos esta velada mágica de danza y música. Calpañán, 15 años caminando con fuerza. Invita la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más del Ritual Deportivo a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en esta tercera temporada que iniciamos a través de estas ondas radiales. Y como les decíamos antes de la pausa, ya nos acompaña, está con nosotros María Belén Villalba, un nombre que también hay que irle poniendo atención, que viene trabajando fuerte, que viene haciendo competencias importantes. En marzo de este año logró el título sudamericano en su Cuba. Me corrige si me equivoco, ¿no? Por si acaso. Y también tuvo una buena participación en mayo en otro torneo sudamericano, con el cual logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se van a realizar entre el 6 de octubre, entre el 6 y el 14 de octubre, me parece, se van a realizar los Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina. Ella va a ser parte del combinado ecuatoriano formado por 29 deportistas, así que vamos a estar también dándole seguimiento a María Belén en esta competencia. Buenas tardes, María Belén, bienvenida y bueno, cuéntenos cuánto tiempo ya dedicada a la marcha atlética y cómo se ve, cómo se da esta preparación para llegar ahora a Argentina. Bueno, muy buenas tardes con todos. muy agradecida por estar aquí presente. Pues bueno, nosotros venimos entrenando ya 2 años con Javier, dedicados justamente solo a lo que es la marcha atlética. Hemos tenido un desarrollo espectacular en lo que ha sido competencias internacionales. Obtuvimos 3 títulos sudamericanos con él, 2 en este año y 1 el anterior año. Pues bueno, estamos preparándonos muy fuerte para lo que es los Juegos Olímpicos que se van a realizar en Buenos Aires. Hemos realizado campamentos en lo que fue en España, nos dan buenas proyecciones, realizamos entrenamientos muy fuertes y pues bueno, estamos solo a la espera de la competencia y a dar lo mejor. Tiene la segunda mejor marca en América, de lo que tengo entendido, María Belén. ¿Cómo se siente? ¿Cómo es esa responsabilidad también consigo mismo y luego con la gente que está pendiente de lo que usted puede ofrecer en estos Juegos Olímpicos de la Juventud? La verdad es que pues que intentábamos tener la primera mejor marca para clasificar como la mejor en América, pero sin embargo obtuvimos este segundo lugar en el ranking americano, realizando la marca en lo que fue el sudamericano en Cuenca. Esto nos da una probabilidad, ya que este sudamericano y esta marca que se realizó fue en altura. Entonces, bueno, pues muy feliz con este resultado de poder ser la mejor de toda América, bueno, la segunda mejor de toda América, y pues muy feliz con todo. ¿Cómo inició? Ya nos contaba David, ¿no? ¿Cómo inició con, sin querer casi podríamos decirlo, cómo inició en su colegio? ¿Usted cómo inició, cómo descubrió que tenía el talento, la potencia para dar en esta disciplina deportiva? Yo entrené en el Colegio Consejo Provincial. La verdad es que entré solo por distraerme un poco y me dediqué a la marcha por una apuesta prácticamente. Fue una apuesta a quien remedaba mejor, a Jefferson Pérez, y mi entrenador me vio y me dijo que tenía las capacidades para realizar lo que es la marcha atlética. Entonces ya no era una sola imitación, entonces tenía el talento, ¿no? Claro, bueno, me dijo que tenía buena técnica y comenzamos a trabajar en lo que es la técnica. Al mes de lo que inicié, tuve una competencia, un selectivo, que me llevó a clasificar a mis primeros Juegos Nacionales que se realizaron en Carpuela. Quedé quinta, pero para mí fue una satisfacción el poder haber clasificado. Después, al año de lo que empecé, clasifiqué a mi primer sudamericano, que fue en Paraguay 2015, donde obtuve el título sudamericano, y eso me llevó a motivarme aún más en que sí puedo seguir en este deporte y lograr muchas cosas más. Ahí los inicios de María Belén Villalba en la marcha atlética. Profesor, ¿por qué el ecuatoriano, podríamos decir, tiene el talento para la marcha atlética y quizá no lo explotamos todavía, ¿no? Porque hemos visto, ¿no?, a lo largo del tiempo, usted nombraba a Jefferson Pérez, las únicas medallas olímpicas que tiene el Ecuador los hemos logrado en esta disciplina. Otros grandes representantes también, ahora está David, está María Belén, Jonathan Amores, que también fue subcampeón mundial, tenemos a Paola Pérez también, tenemos muchos marchistas. Entonces, ¿por qué el ecuatoriano primero es apto para esta disciplina? Uno puede decirlo así, ¿no? ¿Y qué falta para lograr ya ese salto de calidad, volver a tener una medalla olímpica, profesor? Bueno, creo que primero somos privilegiados, tenemos un país diverso, tenemos altura, tenemos un clima muy, muy, muy, muy bueno, se podría decir, y que esto ha permitido pues vivir en una hipoxia natural. Ustedes saben que somos personas que vivimos a 2.800 metros de altura, la ciudad de Cuenca tiene 2.500 metros de altura, y pues los deportistas vienen de ciudades altas, por contar precisamente por vivir en una hipoxia natural, por ende tenemos más glóbulos rojos. Fisiológicamente el deportista está desarrollado para pruebas de largas distancias o de corta duración. Recordemos que teníamos un atleta de la SUAI, Rolando Vera, Silvio Guerra en su momento, Yolanda Quimbita acá de Quito, teníamos atletas de fondo, y la marcha pues se da porque es un movimiento natural. Si escuchamos a los dos atletas, viendo pudieron emular de una otra forma la técnica de Jefferson. A su vez, si le damos a ellos los recursos para que ellos puedan empezar a planificar, empezar a entrenar, a plasmar esas ideas que ellos de pronto ellos tienen, pues creo que se va dando los resultados que hoy hemos alcanzado. No creo que es algo del otro mundo soñar con una medalla olímpica. Creo que todos los atletas de Ecuador están haciendo méritos para alcanzarla. Hoy fuimos a un campeonato del mundo en China, donde pudimos, Ecuador se ubicó tercero por equipo, porque este campeonato era campeonato mundial por equipo, donde vimos a Glenda Morejón alcanzar una medalla de plata, pues donde vimos a una Paula Torres quedar entre las 11 mejores, Paola Pérez cuarta, el equipo de 50 ser medalla de plata a nivel del mundo. Entonces vemos que hay un desarrollo muy importante en la caminata. Creo que para que se dé la medalla internacional, la medalla que nos hace falta, una medalla olímpica, pues tiene que ir mucho más allá. Creo que hay que crear una política de Estado donde la caminata sea un deporte, pues con mucho más apoyo. Bueno, el atletismo tiene, el atletismo es general, ¿no? Pero la caminata ya hay que verlo desde otro punto de vista. Tenemos seguidos dos medallistas mundiales. Los campeonatos mundiales juveniles se dan cada dos años. En el 2014 con Jonathan Amores, perdón, en el 2016, luego en el 2018, dos años más tarde, David Hurtado. Tenemos una clasificada a Juegos Olímpicos con María Belén Villalba, y tenemos otro chico como es también Oscar Patín, un atleta de Bolívar. Entonces, si nos fijamos, todos son atletas de que vienen de la parte sierra, se podría decir, y es ahí donde hay que empezar a invertir. Y hoy por hoy Proyecto Fénix lo que busca es precisamente eso, darles las herramientas para que estos deportistas se puedan desarrollar en todos los ámbitos, no solamente en la parte deportiva, sino en la parte académica, que para mí es la más importante en su momento. Pues Jefferson, en algunas biografías, Jefferson pues nombraba que llegó un entrenador que en seis meses, como entrenador Enrique Peña, el colombiano, llegó a cambiarle el chip. Llegó a decirle como cosas como que tiene que estudiar a sus rivales, tiene que estudiar con equipos tecnológicos. Y hoy por hoy pues le estamos dando a estos deportistas pues equipo de primera, donde tenemos ahora con David estudios fisiológicos, donde tenemos no solamente a Javier Cayama entrenador, donde tenemos un laboratorista, donde tenemos un psicólogo, donde tenemos un fisio. Tenemos personas que están trabajando cada uno en su área, y creo que eso es importante. Hoy por hoy pues tenemos la oportunidad de conocer otros entrenadores, conocer campamentos de alto rendimiento. Creo que ese es el camino. Entonces, crear una política de Estado creo que sería lo más importante. En su momento Jefferson estaba hablando del famoso proyecto 1000, 100 y 10, que era pues concentrar a 1000 atletas, 100 clasificados a Juegos Olímpicos y 10 medallas olímpicas. En la actualidad hay que copiar pues proyectos como hermanos países vecinos, Colombia, que hoy alcanzan varias medallas a nivel internacional, están en su área, pues en eventos internacionales, pues están siempre arriba en el medallero. Creo que eso es un trabajo a largo plazo, donde pues creamos proyectos pues que precisamente tienen que apoyar el semillero, porque ellos van a ser el futuro. No esperemos que vamos a tener atletas campeones mundiales si no empezamos a invertir desde las bases. Entonces eso es muy importante, y estos chiquillos, por decir, en el caso de David, a los 13 años ya lo invitamos a soñar. María Belén Villalba llegó hace dos años y ya está clasificada en los Juegos Olímpicos. Es la segunda mejor marca de América. Tiene enormes posibilidades en los Juegos Olímpicos. Lastimosamente muchas personas no las conocen, no conocen las historias. La historia que contaba David es una historia muy bonita que la pudimos compartir. Y lastimosamente el día 14 de julio era una final de un mundial de fútbol. Y llegamos acá y no hubo ni una persona en el aeropuerto. Bueno, llegaron unas cámaras del Ministerio del Deporte, pero la sociedad entera no se acordaba que no sabíamos muchas veces, quizás por un poquito de conocimiento, de que veníamos alcanzando dos medallas, un bronce con Glenda Morejón y una plata con David, y a nada de ser campeón mundial. En la historia de los campeonatos mundiales juveniles son contados con las manos. Jefferson Pérez ganó en el 92 una medalla a nivel mundial juvenil, y luego en el 96, cuatro años más tarde, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Luego de esto viene Hugo Chila, que ganó una medalla de plata en el 2005. Luego de esto ya viene Ángela Tenorio en el 2014 en Oregon. Y luego viene Jonathan Amores y David Hurtado. Y en la caminata son los Jefferson Pérez, Jonathan Amores y David Hurtado, del cual Jefferson ya no está hoy por hoy activo, y tenemos a Jonathan Amores con 20 años, que acaba de sorprender con una marca increíble el fin de semana. Y hoy David Hurtado, entonces con 19 años. Javier Mena, perfilando un atleta para los 50 kilómetros con 20 años. Y en realidad yo me quedo muy sorprendido. Lastimosamente hoy teníamos una reunión con el equipo, y para clasificar a Juegos Olímpicos ahora hay que competir muchas muchas paradas internacionales. Lastimosamente no tenemos el presupuesto. Es la parte penosa de tener calidad, pero no tener el presupuesto. Entonces, alto rendimiento no se puede hacer con hambre. Alto rendimiento se hace de forma planificada, donde los chicos tengan tranquilidad. Hoy por hoy estoy tocando puertas, estoy haciendo llamadas y precisamente quiero aprovechar la oportunidad para las personas que de pronto nos están escuchando, que nos brinden su mano amiga, que estos chicos sabrán reconocer. Estamos preparando no solamente atletas, estamos preparando también personas que de una u otra forma van a ser muy útiles a la sociedad. Y yo eso es lo más importante para mí. Yo creo que el aporte que ellos puedan hacer a estos chicos pues serán muy, muy bien ratificados, porque ellos no solamente representan al país, representan a esas personas que muchas veces tienen que, como les digo a los chicos, partirse el alma para llegar. Entonces no solamente lo hacen porque ven de pronto llegar a representar al país, no, ellos quieren ir mucho más allá. Creo que eso es algo importante, y si ellos pueden ver en Proyecto Fénix de una u otra forma apoyarnos, auspiciarnos, podría decir así, pues bienvenidos a todos, que estamos dispuestos a representar sus marcas con mucha dignidad y respeto. Muy bien, para ir cerrando, María Belén, ¿qué podemos esperar? ¿Qué esperas tú en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina? Bueno, como todo deportista, creo yo, no sueña siempre con una medalla olímpica, y pues, o sea, hemos trabajado muy fuerte y yo misma me estoy creyendo que sí tengo la capacidad y las posibilidades de ganar una medalla, y si es posible, la de oro. David, para ir cerrando, ¿qué tienes planificado tú en el resto del año, en este 2018? Para este 2018 prácticamente ya hemos concluido con el último objetivo, que fue en Tampere, Finlandia. Estamos estudiando la posibilidad para tratar de realizar campamentos de entrenamiento fuera del país, pero todavía aún no hemos concretado nada. Estamos preparándonos con nuevos objetivos para el año 2019. Vamos a empezar con algunos challengers a nivel internacional, que son parte de las paradas de la IAAF. Entonces, uno de los challengers más interesantes, más importantes, se da en Río Mayor, en Portugal. Entonces, esperamos estar presentes ya en la categoría senior, en los 20 kilómetros, en competencia. Es la categoría que yo siempre he estado esperando poder participar. Desde niño vi a mi referente, Jefferson Pérez, competir en esa distancia, y pues estoy muy ilusionado de poder competir en esa distancia. Muy bien, llegamos a la parte final del ritual deportivo en este día lunes. Agradecerles a David Hurtado, a Javier Callambe, a María Belén Villalba, y desearles el mejor de los éxitos. Algún saludito cortito nada más, porque ya estamos con el próximo programa encima, y agradecerles por su visita a nuestro espacio deportivo. Quiero agradecerles a ustedes por darnos el espacio de que las personas puedan conocer nuestra historia. Tal vez un niño o un adolescente que quiere incursionar también esta disciplina de atletismo lo está escuchando, y pues están cordialmente invitadas todas las personas que deseen formar parte de este proyecto. Y también quiero agradecer a la Universidad de las Américas por abrirnos las puertas, por darnos la oportunidad de prepararnos no solamente como deportistas, sino también en el ámbito académico. Muchas gracias. Javier. Sí, bueno, agradecerles también hoy por hoy a la Secretaría del Deporte. Estamos abriendo una escuela en la Carolina. Ya empezamos hace un mes promocionando un poquito la escuela. Quisiera pues en su momento de mi llegada al 19 poder contar con ustedes y podernos abrir su medio para poder funcionar un poquito esta escuela. Esta escuela es una escuela polideportiva donde vamos a enseñar a los chicos no solamente una disciplina como es el atletismo, sino pues un sinnúmero de actividades que le ayudarán mucho a su motricidad, a su motricidad y a su vida diaria, ¿no? Entonces agradecerle a la Secretaría del Deporte e invitarlos a todos ustedes a formar parte de la escuela polideportiva de la Carolina. María Belén. Bueno, yo quiero agradecerles primero. Este programa es de clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para todo público. Trabajo apasionado. Colectivos artísticos. Comunidades de nuestro país. Integración social. Música.